Tenemos ante nosotros al presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Luis Adolfo Montás, a quien le hemos solicitado nos dé su opinión respecto a los acontecimientos de Venezuela y su repercusión en la situación nacional. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias y un saludo a todos los radioyentes que en el país tiene este programa, La Voz del Partido Comunista de la República Dominicana. Queremos señalar que para nuestro partido los acontecimientos que están acaeciendo en Venezuela tienen una enorme importancia. Primero, porque demuestra que el imperialismo y sus socios, representado por lo que se llama los grupos oligárquicos internos de nuestros países latinoamericanos, secundado por la Iglesia Católica, que es un componente fundamental de esos grupos oligárquicos, están siempre dispuestos a conspirar en contra de los mínimos logros que alcance cualquier tipo de gobierno en América Latina, sobre todo en lo que concierne a la soberanía nacional y a la autodeterminación como garantía de la independencia de nuestras naciones, y particularmente cuando se trate de quitarle los privilegios a los monopolios del imperialismo norteamericano, de la Unión Europea, así como también el monopolio de privilegios de dimensiones incalculables que posee la Iglesia Católica Vaticano y las sectas protestantes. Es indudable que esos acontecimientos, llevados a cabo inicialmente a partir de mediado de la segunda semana del presente mes de febrero, inicialmente en Caracas, con exigencia de un estudiantado perteneciente a las universidades privadas que son monopolio exclusivo de la Iglesia Católica, viene a representar una ofensiva subversiva de parte de los monopolios del imperialismo norteamericano y de la Unión Europea, como de la Iglesia Católica, en contra de las conquistas que en el plano nacional ha llevado a cabo el chavismo, particularmente en cuanto a obras de inversión social en beneficio en el orden de la salud, de la educación, de la vivienda, de la alimentación, a favor de las masas populares venezolanas que, como es sabido, se alimentaban hasta el año 1999 de perrarina, es decir, de alimentos de perro que tenían que procesar como alimento humano. Ahora bien, hay una gran lección contenida en los acontecimientos acaecidos en Venezuela. Se trata de que al momento de defender su comportamiento, el gobierno de Venezuela y su funcionario, vaya sorpresa, han tenido que esgrimir y tomarse como un purgante lo mismo que le niegan a la República Dominicana. Han esgrimido que Venezuela es un país libre y soberano, para objetar la intervención e injerencia tanto del imperialismo norteamericano y sus servicios de espionaje como la CIA y su embajada, al igual que la USAID y de la Iglesia Católica. Han esgrimido que Venezuela es una nación basada en su autodeterminación. Han esgrimido, por tanto, que Venezuela es dueña de su propio destino. ¡Qué ironía tiene la vida! Lo mismo que el gobierno chavista del señor Maduro y sus funcionarios, como su ministro de Relaciones Exteriores, el socialcristiano Copellano Elías Agua, no quieren reconocerle a la nación dominicana en cuanto a la injerencia y a la invasión de los haitianos por orden del imperialismo norteamericano, de la Iglesia Católica y de los Estados de la Unión Europea, ellos ahora lo esgrimen como su defensa. Nosotros creemos que las autoridades venezolanas, al momento de reivindicar su soberanía, su autodeterminación, ser la dueña de su propio destino y decirle alto a la injerencia y a la intervención extranjera en nuestros asuntos internos, debieron pensar en la situación de culpabilidad que ellos tienen con respecto al favorecimiento de la intervención y la injerencia de esos monopolios y sus intereses, como de la Iglesia Católica en los asuntos internos de la República Dominicana, en violación de la soberanía, la autodeterminación y la independencia del Estado Nacional que se llama nuestra República Dominicana. Además, queremos puntualizar en detalle que el presidente de Venezuela, el señor Maduro, ante su consejo de gobierno efectuado apenas ayer, miércoles 19 de febrero, ha dicho que está dispuesto a intervenir y declarar estado de excepción en la provincia de Táchira, fronteriza con Colombia, que está dispuesto a intervenir con los tanques, con los efectivos de tierra del ejército venezolano, con los aviones y con todas sus fuerzas armadas. Nosotros respaldamos esa posición del gobierno del presidente Maduro en el caso de Táchira, que ha sido utilizado por el gobierno ultraconservador y ultraderechista de Santo en Colombia para cerrar fila con la derecha provocadora venezolana, encabezada por el grupo de Capriles y de Leopoldo López Mendoza, quien está preso, acusado de los delitos y los hechos vandálicos que siguen aconteciendo en Venezuela, al igual que se han orquestado en Ucrania, un país lejano vecino de la Rusia de Putin, lo que indica que hay una mano común, que es el imperialismo de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN, así como también de la reaccionaria Iglesia Católica Vaticano. No nos engañemos. Queremos señalar que por igual, el señor Elías Agua, habiendo concurrido hace apenas 2 días ante la Asamblea del CELA, reivindicó, lo cual respaldamos y al mismo tiempo anotamos que tiene el señor Elías Agua muy mala memoria, pésima memoria, al declarar y reivindicar la soberanía de Venezuela, la autodeterminación de Venezuela, que son un país dueño de su propio destino y que el imperialismo conspira contra ello para saquear sus riquezas mineras y petroleras en particular. ¿Por qué no hace extensivo su pensamiento a la República Dominicana? ¿Qué se lo impide? ¿Sueños de potencia regional o subregional, de potencia en el Caribe? Por favor, a las autoridades venezolanas, que rectifiquen en lo que respecta a República Dominicana y que sean capaces de vencer la insurgencia reaccionaria de derecha, insurgencia que está manejada por los mismos, con lo que ellos coinciden en contra de la soberanía, la autodeterminación y la independencia del Estado Nacional de la República Dominicana. Que se miren en ese espejo y que rectifiquen. Ahora bien, el señor delegado Roy Chesterton, del gobierno chavista de Maduro ante la OEA, habló una gran mentira y no hace sospechar de la hipocresía y de la falta de integridad de las declaraciones de Roy Chesterton, igual que Elías Agua, social cristiano, copellano, que se pasó al chavismo, que saltó, como ellos dicen, la talanquera de la colaboración con el imperialismo a la colaboración con el chavismo. Y es cuando dice que Venezuela, lo dijo en la OEA, están ahí sus declaraciones, las pueden encontrar en internet, que el ejército de Venezuela nunca ha intervenido en ningún país de América Latina. ¡Carajo, señor Chesterton! ¡Carajo, señores del gobierno de Maduro! ¿Acaso no fueron soldados del ejército venezolano quienes intervinieron en el año 1965 junto con el imperialismo, integrando su fuerza interamericana de paz en República Dominicana para aplastar la insurrección de abril del 65, si Roy Chatterton, que presume de ser tan culto, ahora finge de ignorante, o si acaso es que se trata de un sepulcro blanqueado en cuanto a conocimientos reales, le pedimos que revise la historia y que confirme que su ejército venezolano intervino en República Dominicana al lado y como títere del imperialismo norteamericano y de la soldadesca de países reaccionarios de América Latina en contra del proceso democrático y el proceso de emancipación y liberación del pueblo dominicano. Ahora bien, por ese lado, creo que están las cosas bien claras. Quiero llamar la atención, por otro lado, a que el llamado hecho recientemente por la Conferencia Episcopal Dominicana, que no es dominicana, sino de la Iglesia Católica, apéndice del imperialismo vaticano, es un llamado a que en República Dominicana se enciendan la protesta tipo la que están imperando en Venezuela, para colocar entre la espada y la pared al gobierno del señor Danilo Medina, quien ha exhibido poca entereza y ha exhibido hasta cobardía para defender la soberanía, la independencia y la autodeterminación de la República Dominicana. Queremos señalar lo siguiente. El gobierno de Danilo Medina tiene una posición no solamente que puede ser perfectamente calificable de pusilánime y cobarde, de arrodillarse ante la intervención extranjera a favor de los haitianos, sino que al mismo tiempo está favoreciendo internamente la corrupción en grado masivo, como es el caso que impera en el Departamento Legal del Instituto Agrario Dominicano, donde apenas el domingo o el lunes aparecieron informaciones en donde cientos y cientos de campesinos de Baní protestan por la conspiración para enajenarlo de sus predios que cultivan desde hace más de 50 años. Y de esas actividades nosotros no culpamos al director del Instituto Agrario, culpamos al encargado del departamento legal o al jurídico, que es la cabeza de la corrupción, el señor Ángel Arturo Ramírez, quien junto con asistentes, entre ellos mujeres, se han dedicado a confabularse con invasores de las parcelas de los campesinos y de los que han trabajado durante más de 30 años, 50 años, sus tierras para acreditarle título falso y así despojar de su derecho a los parceleros. En esa labor están no solamente el señor Arturo Ramírez, también encontramos que hay un señor llamado, creo que Hipólito Díaz, otro que está en Villa Altagracia, otro llamado Pedro Julio Félix, y un tal Manolo Tejada, con sede en San Cristóbal. Es verdaderamente insoportable que mientras el gobierno favorece blandenguería frente a la presencia masiva de ilegales, llegando al punto de doblegarse en cuanto a su derecho de la expulsión de haitianos ilegales, lleva a cabo una cruzada de favorecimiento de la corrupción para perjudicar a los dominicanos. Es indudable que lo que está ocurriendo en el Departamento Legal del Instituto Agrario Dominicano, el gobierno está en la obligación de ponerle coto. Su director tiene que amarrarse los pantalones y someter al orden al señor Ángel Arturo Ramírez, que es un mafioso, un verdadero favorecedor de la corrupción y de la enajenación de los derechos de los trabajadores de la tierra, que mucha falta su apoyo le hace al actual gobierno de Danilo Medina Sánchez. Muchas gracias, camarada Luis Montaz. Esperamos una próxima participación en nuestro programa La Voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. Está usted escuchando La Voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.